Hoy las barcas se encuentran amarradas a puerto. Hoy el trabajo en la mar se aplaza. Porque hoy, Martes Santo, los costaleros del Santísimo Cristo de las Aguas serán los marineros de Punta del Moral. Costalero, costalero, yo no sabía qué era ese sentir, ese acento, que me contó aquel día un amigo en un momento. No me explicó lo que era un corriente o un patero, una levantá pulso, un fiador o un costero. No hacía falta, ahora lo creo. Solo me dijo una cosa, que la graben con letras de fuego. Costalero es amor, costalero es sentimiento. Eso es ser costalero, dar amor con sentimiento. Y por eso esta noche un grupo de marineros van a sentirse a gusto ayudando al compañero. Vente conmigo, hermano, que vamos a componer un verso con las manos agarradas y rezando un Padre Nuestro.